te quiero, Corrientes. Íbamos los dos al anochecer, oscurecía y no podía ver. Yo manejaba, iba más de 100, prendí las luces para leer. Había un letrero de desviación, el cual pasamos sin precaución. Muy tarde fue y al enfrenar, el carro volcó y hasta el fondo fue a dar. ¿Por qué se fue? ¿Por qué murió? Porque el Señor me la quitó. Salgo al cielo para poder y yo debo también ser bueno para estar con mi amor. Al vuelto a estar, yo me salí, por un momento no supe de mí. Al despertar, tras el carro corrí, y allí con vida la pude hallar. Al verme lloró, me dijo amor: ay, te espero donde está Dios. Él ha querido separarnos hoy. Abrázame fuerte porque me voy. Al fin la abracé, al besarla se sonrió. Después de un suspiro en mis brazos murió. ¿Por qué se fue? ¿Por qué murió? Porque el Señor me la quitó. Salgo al cielo para poder y yo debo también ser bueno para estar conmigo.